Muy buenas noches, un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. Los controles y al micrófono, como es habitual en Asbury Park, con sus 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, con todos ustedes, Ignacio Ciudad. Y como siempre, en la locución, en el guión y hoy, trayéndonos artistas que hacen canciones de menos de 2 minutos, Gonzalo Martínez. Hay que ahorrar, Nacho, hay que ahorrar. Como es habitual en este, en el autoproclamado mejor programa de andar por casa de Radio Asturiana y del Yucatán, por delante tenemos 60 minutos cargados de noticias, de música, de la noticia notiociosa, y hoy os presentaremos a un artista que es prácticamente desconocido aquí, es muy joven, y viene desde la pérfida Albión y sorprenderá a jóvenes y a viejos. Y como siempre, Nacho, ¿qué te parece si comenzamos con nuestra sección de noticias noticiosas? Abríamos el programa de hoy con Neil Young, acompañado por los Crazy Horse, en un concierto de 1978. Escuchábamos Cinnamon Girl. Y estamos de enhorabuena a los seguidores de Neil Young porque regresa a España una vez más. España, con ese sonora. Muy bien, así me gusta, ¿eh? Gonzalo, hay que decirlo así, bien alto. Porque si no demuestras una fuerte adhesión a la causa, ya sabes que puedes acabar en la cárcel. Bueno, eso, y si te pones delante de niños a colgar, a ahorcar a un sheriff, a violar a una monja, etc. Y hace años tuve que rechazar aquella idea que tenía de hacer teatro de marionetas con penes. Así que no me extraña lo que ha pasado últimamente. De maneras, Gonzalo, de decirte que proponiendo una merienda vegana con títeres, eso no podía acabar bien, ¿eh? Bueno, pues vamos a comentaros lo que hasta el momento es la gira de Neil Young en España en este 2016. Pero ¿qué te parece, Nacho, si antes de hacerlo, pues escuchamos un poco más de música? Esta vez, en vez de ser acompañado por los Crazy Horse, vamos a escucharlo acompañado por la banda que forman los hijos de Willie Nelson, que son Lucas y Mika Nelson, que son los que acompañan en el último trabajo de Neil Young, pues a este gran artista canadiense. Pues venga, ¿qué te voy a decir si para empezar el programa de hoy, bueno, ponemos un tema que se titula Wolf Moon? Perfecto. Thank you. clouds. Seeds of life, your golden fields of wheat, windy fields of barley at your feet, while you endure the thoughtless plundering. No me atrevo a interrumpir, Gonzalo, por si acaso vuelvo a cantar de nuevo, ¿eh? Porque esto era como aquel número de Martes y Trece, que siempre volví a decir algo. Jugaba aquí al engaño el señor Neil Young, que por cierto lo tendremos el 20 de junio en Barcelona, actuando en el Poblet Español. Y también lo tendremos en Madrid unos días antes, porque Neil Young abrirá el Mad Cool Festival, que tiene por primera vez lugar en la capital del reino. Por cierto, bastante interesante el cartel de este Mad Cool Festival, que como os digo también tendrá lugar entre los días 16 y 18 de junio en la Caja Mágica de Madrid, porque nos podemos encontrar a gente como Neil Young, que ya hemos mencionado, de Prodigy. También tenemos por ahí a Stereophonics. Y destacó también la presencia de Michael Kiwanuka, que ya lo hemos escuchado varias veces aquí en el programa, o sea que es una buena ocasión pues para escuchar a estos grupos y a muchos, muchos, muchos, muchos más, porque son más de una veintena de los grupos que se darán lugar ahí en entre el 16 y 18 de junio, ya sabéis, en la Caja Mágica de Madrid. Hablábamos antes de la banda que acompaña en esta gira a Neil Young, que son los Promise of the Real, que como decíamos, entre los miembros están dos hijos de Willie Nelson, del gran Willie Nelson, un tío que ya no sé qué años tendrá, tiene que tener cerca de 90 años y no los tiene ya, y que más o menos sigue ahí al pie del cañón con sus coletas. Una imagen que lleva más o menos desde los años 70 con ella, porque en un principio Willie Nelson no llevaba esas pintas. Yo eso me enteré hace poco viendo un programa de televisión, unos tíos que van por ahí por los graneros americanos buscando cosas antiguas, porque ellos llaman antigüedad cualquier cosa, y entre ellos encontraban unos carteles de Willie Nelson de principios de los 60, creo, y Willie Nelson no tenía coletas, ni el pañuelo ese, ni nada. Era un tío que vestía a lo normal, Roy Orbison. Vendía seguros por la mañana, iba de traje y corbata y compró. Ahora ya no, tiene 82 años. ¿82? ¿Es? Del 29 de abril del 33. Yo echaba más. Bueno, es que lleva toda la vida. Ya, bueno, sí, la verdad, eso sí. Bueno, pues que sepáis que las entradas para el concierto de Barcelona ya están a la venta y sus precios rondan entre 80 y 120 euros. Más el impuesto revolucionario que os van a meter todas esas putas páginas que se dedican a venta ahora de entradas para conciertos. Y tener cuidado en no hacer clic en la protección especial de tu entrada, que simplemente no es que si te la roban te paguen el dinero, no, es que si se te moja el papel porque un día echas a la lavadora la entrada con el pantalón con la entrada en el bolsillo, ellos te facilitan que imprimas tú una nueva. Porque ya sabes, Gonzalo, que las entradas hace tiempo que son feas y no valen para nada. Las haces tú en casa con la impresora. Dependiendo, si tienes la impresora de color, te sale en color. Si la tienes en blanco y negro, te sale en blanco y negro. Y si no intentéis hacer entradas más bonitas que no sean oficiales, porque seguramente os peguen una buena paliza a la entrada. ¿Y os lleven a dónde? A la celda, donde están los titirideros. Y por supuesto, no hagáis entradas que pongan War al caeta. Ya volví a hacer chistes, Gonzalo. Y nada de viajar a Venezuela. Vamos a dejar ya Neil Young por hoy. Sí, pero avisando que si queréis saber más sobre la carrera de Neil Young durante estas semanas, Arturo en Movida en la Cantina, ya sabéis, a partir de las 11:30 de la noche, este mismo miércoles, pues podréis escuchar ahí más temas y más historia, más sobre la vida y Milagros del señor Neil Young. Os dejamos pues con... Así que si hay algo más de Willie Nelson también tenéis también. Sí, sí, sí, tenéis. O de sus 7 hijos y 4 esposas. Cuatro esposas cada, pero cada una después de otra, no todas a la vez. Y los hijos lo tuvo todo con la misma, ¿no? Con la misma, pero con distinta. Pues uno de, ahora uno de los temas más movidos de este último trabajo de Neil Young, que por cierto lleva por título The Monsanto Years, porque en él ataca bastante a la firma Monsanto, ya sabéis, esa gente que se dedica a hacer semillas transgénicas y realmente a crear un monopolio, no solo en Estados Unidos, se lo está intentando hacer en todo el mundo y después presionando a la gente que no les compra sus semillas. Vamos, unos hijos de puta. Vamos a escuchar el Working Man de Neil Young. Me salió del alma. Totalmente. No voy. Yes, I would die. Yes, I would die. Yes, I would pay. Ya está diciendo la audiencia qué típico, no saben qué poner, entonces sacan a Bruce Springsteen y lo ponen por ahí en medio, con cualquier pretexto barato. ¿Qué razón tienen? Bueno, barato el pretexto no es, que nos ha costado encontrarlo. Bien, Gonzalo, ¿por qué estaba aquí el jefe otra vez? Bueno, porque ya se están barajando fechas para lo que será la gira de Bruce Springsteen con la E Street Band en España en este 2016. Atentos, todavía no hay ninguna fecha realmente confirmada. Hemos estado mirando la página web de Bruce Springsteen y las fechas que se barajan por el momento para España no están ocupadas, pero no figuran en la página web oficial de Bruce Springsteen, en brucespringsteen.net. Atentos, se habla del 15 de mayo para San Sebastián y el 21 de mayo también para Barcelona. Y también se espera que haya un concierto en Madrid en el mes de junio. Lo que pasa es que estábamos aquí hablando que el mes de junio Bruce ya lo tiene bastante completito, ya que, por ejemplo, ya estará por Europa y tenemos aquí un concierto en La Haya y después también, es el único concierto que da en junio, que sí. Por ahora en la página web. Pero bueno, si en Madrid, lo que queríamos decir era que en Madrid sí que está repletito de actuaciones, en parte por ese festival que va a tener, que del que os hablábamos antes, que va a encabezar Neil Young y que tiene como 25 grupos más, decíamos que si lo iban a incluir, que si se podía incluir en ese festival, pero yo lo veo bastante difícil. Bueno, cosas más raras han visto. De todas maneras, pues bueno, estas son muchas veces habladurías y se intenta atribuirse el mérito de que va a tener una actuación más. A ver, Madrid últimamente no está dentro de los circuitos de giras. Es toca un Bon Jovi. ACDC este año no va a Sevilla, pero no va a Madrid, ¿verdad? No, me parece que no. Entonces, bueno, más o menos le toca, no es como antes, que era cita obligada. De hecho, incluso Barcelona tampoco es cita obligada. Parece que es San Sebastián donde van, yo creo que por tamaño, no por otra cosa. Y por la comida, sí. Sí, porque por los precios no va a ser, ¿eh? No, por los precios no. No, no. Entonces, bueno, la cuestión está en que, bueno, esta gira que parecía de propina, porque no parecía que hoy hiciera gira en 2016, pero ya sabes cómo son las grandes estrellas que aparecen y desaparecen, pues seguramente sea una gira más asequible para, bueno, esas ciudades que habitualmente se quedan fuera. Bueno, Springsteen estará hasta finales de abril de gira por los Estados Unidos. Se han añadido un montón de ciudades más a esta gira The River, ya sabéis que lleva por título The River. Y atentos porque también el 19 de mayo lo tendremos en Lisboa, que está aquí al lado, también se come bien, se bebe mejor y es más barato. Sí, pero con un cacho, sí, ¿dónde sí, vas a parar? Sí, sí, sí. Y aparte, bueno, sí, vale, hablan en portugués. Sí, y ¿eh? Sí, lo entendemos perfectamente, son como gallegos. Un saludo para nuestros amigos gallegos, si es que los tenemos ya. Muito obrigado. Sí, sí, muito obrigado. No, pero de hecho los portugueses tienen una cosa muy buena, que es que intentan hacerse entender contigo, ¿eh? No se cierran más en banda y utilizan su dialecto. Uy, lo que he dicho. Lo estamos arreglando, Gonzalo, lo estamos arreglando. Bien, eso, que Lisboa está muy cerca. Son desde Gijón en coche... 7 horas. ¿7 horas? ¿Está ahí al lado? ¿Cuánto tardas a ir a Barcelona, hijo? 11 horas. Un montón. Y encima tienes que contar las cercanías de Barcelona. ¿Tú solo convertiste en un tren cercanías en Barcelona? Quita, por Dios. Ya. Y de lejanías. Bueno, eso. Ya, sí, los conozco todos. Bien, vale. Pues eso. El caso es que, bueno, que tenéis ese concierto que muchas veces no lo contabilizamos y realmente, pues bueno, puede ser casi tan fácil ir allí como a otras ciudades. Y si no, pues... no hay fechas oficiales, no hay fechas cerradas, pero sí que hay un ronron muy fuerte de que en San Sebastián es el día 15. Lo de Barcelona 21, yo he oído 21, 20, depende un poco del sitio donde lo den. Y lo de Madrid, pues ahora mismo está en el aire. Yo la que doy por fija es la de San Sebastián. Ya sabéis que a Bruce le mola ir a San Sebastián, en parte porque come muy bien y ya tiene sus sitios donde ir, tal. Y incluso se rumoreaba de que tenía por allí una casa, tal. San Sebastián, darlo por seguro. Los otros... hay que esperar todavía. Oye, a lo mejor Barcelona se cae en mayo, pero vuelve en junio, no lo sabemos. Pero bueno, por ahora, yo fija es esa, la del 19 de mayo en Lisboa, y yo creo que también el 15 en San Sebastián va a ser. ¿Y qué te parece si escuchamos otro tema más de Bruce en directo de esta nueva gira? Que por cierto, la banda y Bruce suenan en plenas facultades, parece que están ahí a tope. Y vamos a escuchar pues un tema de los que nos alegra, ¿no?, a los que somos fans de hace muchos años de Bruce, pues escuchar en directo. Sí, ya sabes que los que no son fans de Bruce Springsteen dicen que su canción preferida es Born in the USA, y los otros pues somos un poco más raros. Y este tema en directo, este You Can Love But You Better Not That, suena muy pero que muy bien. Yeah. De las cloacas de la información y de la agencia que suministra la Marimorena, extrae cada semana Gonzalo Martínez la noticia jocosa. Bueno, hoy tenemos una noticia que bueno, ya tiene algún tiempo, pero no por ello es menos sorprendente. Hay gente que tiene de pronto, Nacho, y bueno, yo no soy una persona que sea violenta o que me considere violenta, pero no sé, me pongo en el lugar del protagonista de esta noticia y me lo pienso. Huele aire de primavera, tengo alergia en el corazón. Voy cantando por la carretera, de copiloto llevo el sol. Atentos. El fiscal dice que un hombre pegó a otro porque le llamó Melendi. Hombre, es que... Eso es una afrenta que se paga con sangre, Gonzalo. Aquí en Asturias, vamos, te pueden abrir de arriba abajo por hacer algún tipo de comentario sobre alguna persona comparándola con Melendi. Los desencadenantes de las agresiones pueden resultar tan inocentes como peligrosos. El Ministerio Fiscal acusó ayer a Julio Mario S.C., de 38 años, por un delito de lesiones, una falta de lesiones y otra de maltrato de obra. Según dice Julio Mario, agredió en la madrugada del día 18 de enero de 2009 a E.B.F. porque este último se dirigió a él llamándole Melendi, asestándole, según la acusación, un puñetazo en la nariz. También sostiene que le agredió a los dos acompañantes de la víctima con un puñetazo en la mandíbula y un golpe en la cabeza, respectivamente. Un angelito, el tal Melendi, entre comillas. Bueno, igual había tomado el chocolate ese que más le ponía. Por estos hechos, el encausado se enfrenta a una petición de 8 meses de prisión y 40 días de multa a razón de 5 euros diarios. El juzgado de lo penal también juzgó ayer a Manuel J.J., de 27 años, y a Jorge M.G., de 38, por, según la versión del fiscal, pegarle puñetazos en la cara y golpes en el cuerpo a M.A.P.R., con quien estaban enemistados. Los hechos que sustancian esta imputación ocurrieron el 18 de enero de 2009, pasadas las 3 de la madrugada. A consecuencia de la paliza, la víctima estuvo 75 días incapacitado para su trabajo y le quedaron secuelas en los dientes. Bueno, como cuando comes, que te quedan cosas... Te quedan dientes entre las cosas de que comiste. O nudillos entre los dientes te quedan. El fiscal reclama para ambos inculpados un año de cárcel para cada uno de ellos, además de una indemnización de 4.000 euros. Ya sabéis, amigos, cuando vais por la calle, cuidado con las bromitas, sobre todo los sábados por la noche, que la gente va un poco cargadilla ya, y sobre todo eso de llamar Melendi a alguien, no se os lo ocurra, que ya tengo yo la boca. Ya te pegaba un puñazo, No se os ocurra hacerlo aquí en Asturias, porque digamos que Melendi de Asturias buena prensa, pero de Asturias para adentro, muy mal. Niños, no hagáis esto en casa, ¿eh? No llaméis a nadie Melendi. Os podéis quedar sin dientes. Y hasta aquí llegó la noticia jocosa. la semana que viene más y mejor aquí, en Asbury Park. I've been in search of storms, making up the pavement of less traveled roads, mining for treasure deep in my bones that I never found. When looking for evidence, tried to find it in a bottle and came back again, high on a hash pipe of good intent. But it only brought me down. Tried institutions of the mind and soul. It only taught me what I should not know. Oh, and the answer, well, who would have guessed? Could be something as simple as this. Something as simple as this. Traveled to each ocean's end, saw seven wonders, trying to make some sense. Memorized the mantra Confucius said, but it only led me down. Tried absolution of the mind and soul. It only led me where I should not go. Oh, and the answer, well, how could I miss? Something as simple as this. Something as simple as this. I've been falling, crashing, breaking, all the while you were stood here waiting for me, Gail. Liberation of my own free will, but it left me looking to get higher still. Oh, and the answer, well, who would have guessed? Could be something as simple as this. God knows how I could have missed something as simple as this. Bueno, Gonzalo, ¿a quién tenemos hoy para el bloque final del programa? Bueno, pues hoy os queremos presentar al artista Jake Buck. Es un joven británico que se ha especializado en su primer trabajo, que es el que os traemos hoy, del año 2012, que lleva por título también Jake Buck. Pues se ha especializado en música folk, ¿no? Y la verdad es que chico, porque es un chico, o sea, este disco lo hizo con 18 años, va a cumplir ahora el 28 de febrero 22, este chico, son de estos que lo escuchas y ya te caen mal, porque cómo narices con 18 años puedes hacer ya un disco como el que os traemos ahora. A ver, sus influencias son muy, muy, muy claras. Está Donovan, Don McLean y después, pues, gente como Oasis, ¿no? Y lo vais a notar que no se cortaron nada en que se note en su música sus influencias, como el tema que acabamos de escuchar, que realmente sonaba a Donovan, el Donovan quizás de la primera época, antes de meterse más en el tema psicodélico. Y como os digo, es insultante, con 18 años este trabajo. Al año siguiente saca otro, producido pues pues por uno de nuestros productores favoritos en este programa, por el señor Rick Rubin. O sea que atentos, porque este va a ser una estrella para el futuro próximo. Va a dar mucho que hablar. Vamos a seguir escuchando para que nuestros oyentes, Nacho, vean lo que es capaz este chico. Ahora una cosa más movidilla, más en casi, que recuerda casi a los temas de casi del mismísimo Buddy Holly. Y ya verás que es que el chico este se defiende muy, muy, muy bien. Morning, it's another pure gray morning. Don't know what the day is holding. And I get up right home and I walk right into the path of a lightning bolt. Siren of an ambulance comes howling right through the center of town, and no one blinks an eye, and I look up to the sky for the path of a lightning bolt. Met her as the angels parted for her. She only brought me torture. That's what happens when it's you that's standing in the path of a lightning bolt. Everyone I see just walks the walk with gravity, but I just stand by and I wait my time. They say you gotta toe the line. They want the water, not the wine. But when I see the signs, I'll jump on that line. Chances, people tell you not to take chances, and they'll tell you that there aren't any answers, and I'm starting to agree, but I woke suddenly in the path of a lightning bolt. Fortune, people talking all about fortune, do you make it or does it just call you, in the blinking of an eye, just another passerby in the path of a lightning bolt. Everyone I see just walks the walk with gravity, but I just say lying back gazing skyward when the moment got shattered. I remember what she said, and then she fled in the path of a lightning bolt. Bueno, también aquí podemos encontrar la influencia de Johnny Cash, que dice que es otro de sus ídolos, ¿no? La verdad es que sorprende porque al chico se le ve con muy buenas maneras y con mucha facilidad. Todo el disco está producido, ¿no?, para tener ese sonido que recuerda un poco a las grabaciones de los años 50 y de los años 60. La verdad está muy bien, lo recomendamos. Y yo no sé, si tenéis a un chavalete en casa al cual queréis meterle un poco, pues por la música que escucháis vosotros habitualmente, pero dice, papá, es que toda esa gente está muerta o son muy viejos, pues este chico yo creo que es una manera de crear un puente ahí, un vínculo. Me va a ser el rarito de clase, porque bueno, hoy en día... Ahora está de moda ser rarito. Sí, pero no tanto. Freak. Sí, hombre, pero freak. Pero cultureta no mola. Puede ser el que escucha grupos de hip hop raros o el que tiene conciertos acústicos de los Gemeliers, si es que los hay, pero a esas edades, es decir, que escuchas Radio 3, te viene ahí con la cara diciendo... Bueno, luego que mienta, que eso lo hicimos todos. Vamos a escuchar más temas de J-Bock. ¿Qué te parece si escuchamos este country song? Ya verás, esta es más tranquilita, esta es más tipo, pues eso, lo que hacía Donovan o Don McLean. Gonna sing you an old country song from the heart, so I can cry your name, call you when I'm sad. When you have gone and run so far from me in the tree, so far. Walking down that old country lane, drops of rain call upon the ones who call your name. Will I see you again? And please just come on back home to me, so I'm not all alone. Gonna sing you an old country song from the heart, from the strings of this old rusty guitar. Chapo. Sí, te parece. Un minuto 49 dura, ¿eh? Sí, no hace falta contar toda la vida en 10 minutos, ni toda la historia de la música en 37 y meter por ahí medio efectos y demás. No, la verdad, ya digo que me he enamorado de la música de este chaval. Por cierto, quiero agradecer públicamente a Pablo Valdés, que fue la persona que me presentó a este artistazo. Y hablando de artistazos, pues Pablo Valdés dio el otro día un concierto aquí en la Sala Savoy, que ahí asistimos pues varios miembros de Radio Crash. Tenemos constancia de ese concierto que desgraciadamente no vamos a poder publicar, Gonzalo. Sí, ahí estábamos acompañados pues de Javi de Laura Tolf, que dio un espectáculo paralelo al concierto, casi más interesante. De hecho, después mencionó que qué gran banda lleva este año Pablo Valdés, sí. ¿Cuántos músicos hay en el escenario? Había gente, bueno, que pensaba que... Y dos baterías, eso no se veía desde... sí. Coño, y decía, joder, pedazo de escenario tal. Bueno, y también, pues, además de agradecerle esto, que nos presentase a este artista, a Pablo Valdés, pues vamos a mandar también un saludo pues a un antiguo compañero de clase, que es Sergio García, que es uno de los miembros de esos Crazy Lovers que acompañan habitualmente a Pablo Valdés dentro de unos meses, a ver si lo podemos volver a traer por aquí y pasárnoslo muy bien, que es lo que hacemos normalmente cuando viene a nuestro programa. Vamos a escuchar más música de Jake Back. ¿Qué te parece si nos metemos por este Two Fingers, que este sí ya es un poquito más movidito que el anterior? I drink to remember, I smoke to forget, some things to be proud of, some stuff to regret. Gone down some dark alleys in my own head. Something's changing, changing, changing. I go back to Clifton to see my old friends, the best people I could ever have met. Skin up a fat one, hide from the feds. Something's changing, changing, changing. So I kiss goodbye to every little ounce of pain. Yeah. A mí me parece que bueno, que son ritmos que ya conocemos, porque la verdad no hay nada nuevo, digamos, en el álbum, pero sí que consigue que cada tema tenga pues su propia frescura, ¿no? La verdad es que me encanta de pe a pa el álbum. Vamos a escuchar ahora otro tema que lleva por título Note to Self, que a mí es uno de los que me parece más interesantes de todo el disco. Y estaba pensando yo ahora, Nacho, mientras escuchábamos esta canción, y 22 años va a cumplir ahora el día del 28. Espero que pase de los 27 y no se quede como unos cuantos tomos. Bueno, no sé, ¿se le conocen adicciones? No sé, joder, es que ya... No sé, el tío ya hizo su girilla por los Estados Unidos después de sacar este trabajo en 2012 y demás. A ver si tiene cabeza, o por lo menos hay alguien alrededor del que tiene cabeza como para dirigirlo bien, porque la verdad es que llegar al éxito como tan joven... Bueno, hay casos por ahí. Ahí tienes los Stray Cats, cuando empezaron a romperlo de verdad, tenían 16 años, que es una pasada. Daban conciertos con 16 años multitudinarios. O sea, lo que vemos es que en España con 16 años tenemos de referente a Abraham Mateo. Vamos a escuchar este. Y en su día a Tamara la Buena. Bueno, y a la Mala. Vamos con el Note to Self de Yigba y seguimos. Yeah, you've been forgetting just how special you really are. And I try to remind you, but sometimes I can't find you. But the truth is in your heart. So write a note to yourself. Yeah, don't beat yourself up. Your best is good enough. So pick the pen up and write a note to yourself. A note to yourself. Don't be cruel, 'cause things do happen. You know it's not your fault. Don't cover your wounds with the salt. Yeah, let me tell you what I see. You've got to believe me. You're a thing of beauty. Yeah, put it in an envelope and put it in the post. It'll come back to your door. And read a note to yourself, note to yourself. Don't be cruel, 'cause things do happen, and you know it's not your fault. Don't cover your wounds with the salt. And write a note to yourself. And read a note to yourself. A note to yourself. La revista Rolling Stone incluía este álbum entre los mejores de 2013, ya que en Estados Unidos salió un año más tarde, y allí el mayor éxito fue ese Lightning Bolt que escuchamos en segundo lugar hoy en Asbury Park. Y una vez más, pues estamos ya al final del programa. Como siempre, este programa se nos queda chico, pero bueno, hemos tenido la suerte de tener una vez más en los controles y al micrófono, con 22 en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, al señor Ignacio Ciudad. Y como siempre en la locución, en el guión, en los bongos, estoy trayendo a artistas que esperemos que sean muy grandes, Gonzalo Martínez. Por cierto, me acabo de dar cuenta, acabo de descubrir, que hay una edición de este álbum que tiene tres temas más, que salió en Japón, habrá que investigar, porque a lo mejor nos llevamos a uno que otro sorpresón. Y además, todos los temas que hemos escuchado de Jetpack y todos los que incluye el álbum están escritos por el chaval este, que ya os digo que va a cumplir ahora 22 años, que qué asco que da. Es que lo cojo aquí, lo tengo delante y le meto un sopapo, porque es insultante, vamos. Ay, casquillo. Bueno, pues nos vamos con otro de los temas movidillos de este álbum, que es este Taste It. Pues nada, con esto nos vamos. Ha sido un placer. La semana que viene más y mejor aquí en Asbury Park. Adiós. Conversations, speeding on down the line. Looked in your eyes, said the saddest goodbye, but I've never felt more alive. I can taste it in my mouth, it's just so bittersweet. It's right there in your eyes about.